puse a mi región. Y se me acercaban un pocotón de muchachas y me preguntaban si yo era mariangolero. Y se me acercaban un pocotón de muchachas y me preguntaban si yo era mariangolero. Yo le contesté, jóvenes, yo soy guamalero, que también le jala la música vallenata. Yo le contesté, jóvenes, yo soy guamalero, que también le jala la música vallenata. También allá en Guamal hay compositores de la música que suena. Estaban creídas que yo era del César, a donde compone también la música buena. Pero no sabiendo que también allá en Guamal hay compositores de la música que suena. Sé que el vallenato no ha perdido su sabor, ay, porque su fama ya mundialmente la tiene. Sé que el vallenato no ha perdido su sabor, ay, porque su fama ya mundialmente la tiene. Yo soy guamalerito.